Fue un comentario que nos hicieron. Me hicieron a mí un comentario, unos compañeros de trabajo, y bueno, yo le avisé a ella por teléfono, y ella agarró, y bueno, mandé un mensaje a Echeverri, a José Echeverri, y bueno, le hice un que otro, o sea... Claro, porque es la primera vez, digamos, claro. Siempre es el hijo varón. Claro, y bueno, así que averiguaron todo y bueno... Patricia Cab, la delegada acá de Loma Negra, nos hizo todo. Averiguó todo lo que tienen que llevar y claro. Todo. Ahora ya le enviamos una carta a Cristina, a la presidenta. Le mandamos así, una carta. Estamos esperando. Estamos esperando la contestación. ¿Cuándo le mandaron la carta? La semana pasada. La semana pasada. Ajá. ¿Y qué le pusieron en la carta? En la carta comentándole que teníamos 7 hijas mujeres, los nombres de todas, uh-huh. Y que quería, Patricia le puso que quería que viniera a ese evento. Uh-huh. Al bautismo sería, ¿no? Al bautismo, sí, claro. Está bien. ¿Y están esperando alguna respuesta? ¿Alguna respuesta para ver si ya se puede presentar o no? Uh-huh. Si no, tenemos que una madrina, o sea, en representación de ellos. ¿Ya me han preguntado cómo se hace esto generalmente? ¿Cómo es? Digo, no. ¿Cómo se hace formalmente? No. Acá en la barriga no hay antecedentes de... No, que nosotros sepamos, no sé. 7 hijos varones, 7 hijas mujeres. No. En Carlos Paz yo estuve mirando por internet. En otro lado hubo, sí, claro, en otro lado sí, y siempre el varón. Claro, siempre el varón. Siempre es el varón. Sí. Y bueno, ahora, o sea, el varón y mujer. Uh-huh. O sea, de mujer no, parece que antiguamente no, no era la mujer, no era 7 de la mujer, me parece. Lisa tiene 10 y Alma tiene un mes pasado. ¿Cuándo nació? El 26 de septiembre. ¿Y ya te... ¿Nació acá en la manera o nació en la el futbolista, digo. No. Será la futbolista. La futbolista. ¿Y se llevan bien todas? Sí, sí, sí. ¿Y cómo es para, pues, 8 mujeres? Entonces. Claro. No somos fáciles, además. No, ¿cómo es? Para mí, bueno, son 7 mujeres, que tengo 8 que tengo que aguantar. Pero bueno, bien, son... No tengo un poco quejar. Son todas tranquilitas. Son más de papá que de mamá, me parece. Sí. Algunas. Yo soy de mamá. Son algunas nomás. Y así que, bueno, tengo problema con ella nomás. Que ella fue la anteúltima. Que está celosa. Ay, claro. Por ella. Pero bueno. Pero dejó de ser la más chiquita. Dejó de ser la más chiquita, pero igual es chiquita. Sí. Claro, sí. Igual es chiquita. Y ahora el domingo para cumple 4 años. ¿Cómo te arreglas vos con...? Digo, con la casa y con las chicas. Siempre viene mi mamá a ayudarme porque está. Los horarios son medio complicados con el tema del jardín, de la escuela. ¿Cuántas van al jardín y cuántas van a la escuela? 6 van a la escuela. Sí. ¿Cuatro van al jardín? 3 van a la escuela. Ajá. y 3 van al jardín. 3 y 3. Claro, acá en Loma Negra. ¿Vos trabajás? Sí, ¿vos? Sí, trabajo. No. ¿Fue porque vinieron o siempre quisieron tener una familia numerosa? No, vinieron así, o sea, sí. La melliza, no esperamos melliza, la primera vez, bueno, melliza. Bueno, la segunda vez, no lo esperamos, melliza de nuevo. ¿Y quién tiene antecedentes? Porque creo que es genético. Yo tengo primo que tienen hijos mellizos. Pero, o sea. Yo tengo primo, hermanos, primos, tíos. Ya está, vos tenés hermanos. Y ella tiene tíos y primos, por la familia del papá de ella, tiene primos y tíos. Y por parte mía yo tengo mis hermanos, que son gemelos. Y primos también. Y primos. Claro. Y tíos también. Bueno, y ya me decías que es la última, porque ya te ligaron las trombas, ¿por qué problema que tuviste? Pues tenía problemas en el útero. Ah, mira. Estaba muy... Tenías ganas de decir listo, la última. Ya está. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 38. ¿Y vos? 26. Ya está. La última. No, ya está. Ya está. Claro. Yo de gracia tengo trabajo. Bueno, no estamos mal, pero tampoco estamos ahí. Claro. Como todo el mundo, pero no. Claro. Estoy gracias que tengo salud y trabajo. Ya está. Así que vamos adelante. tuve que llevar, tuvimos que llevar las partidas de nacimiento, fotocopia de documentos. ¿De todas? De todas y de nuestras. Todas. El certificado de matrimonio también. También lo tuvimos que llevar. ¿Cómo te arreglas con la comida? ¿Con la comida? ¿Haces todo para todo o hay alguno que no le gusta alguna comida? Esto es todo para todo, no, no hay problema con la comida. ¿Te ponen los chicos a veces, viste? No. Sí, no, ella te. Ella lo que no son, no son de comer mucha carne. Ajá. De nacimiento ninguna. No sabemos el porqué. Muy a las perdidas. Muy a las perdidas comen la carne, pero. Comen de todo, pero muy poco lo que te comen de carne. Carne nada, ni pollo, ni carne, ni nada.